tarjetas electrónicas para acceder al transporte masivo, la recolección de datos de celulares en grandes bases de datos controladas por privados, así como el uso de datos personales y conservación indeterminada de estos, pueden convertirse en complejos sistemas de vigilancia para identificar, perseguir y hasta discriminar a determinados grupos. Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal es un espacio para compartir y analizar los retos, riesgos y oportunidades del uso de datos masivos frente a la protección del derecho a la privacidad. Un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International. Bueno, volvimos. En esta ocasión vamos a charlar un ratito con Vladimir Garay de Derechos Digitales en Chile, que han estado realizando una investigación súper interesante sobre la información que recopila el sistema de transporte de Santiago, Transantiago, sobre esa información que está en la tarjeta y la información que también se encuentra en la página web de este sistema, particularmente el caso de la Tarjeta Nacional Estudiantil, ¿no? Mirando ese proyecto, realmente me pareció que está mucho más adelantado que lo que hemos visto hasta ahora, aunque en el caso de R3D, pues llevan grandes avances en sus iniciativas. Pero esta es una investigación que buscó vulnerabilidades, ¿no? Si nos puedes contar un poco qué fue lo que hizo para encontrar esas vulnerabilidades y por qué fue que se interesaron en mirar ese sistema en específico. Bueno, un poco, para empezar un poco de contexto, Transantiago es básicamente el sistema de transporte público en la ciudad de Santiago que integra metro y buses. Este sistema se implementó en el año 2007 y una de las grandes transformaciones que introdujo fue el uso de una tarjeta para pagar el transporte. En el fondo, que es lo que permite adquirir solamente una tarifa para usar buses y metro en un lapso de tiempo. Bueno, y nosotros teníamos la idea de trabajar el tema del transporte, particularmente porque una de las personas que era parte del equipo el año pasado, que es Martán, que era el pasante de Mozilla Ford en ese momento, tenía ganas de hacerlo y tenía alguna experiencia al respecto. Entonces lo que quisimos hacer fue revisar no sé cómo funciona esto. Hacia allá. No, me fui. Da lo mismo. Olvidemos la presentación. Retomando la idea. Básicamente, lo que queríamos hacer era algo sencillo, que era empezar a buscar vulnerabilidades dentro, tanto en la tarjeta como en el sitio web asociado a la tarjeta. El sitio web de Transantiago y de la tarjeta VIP, que se llama, es muy interesante porque entrega información súper detallada respecto a cualquier transacción que se haga con la tarjeta durante 3 meses. O sea, ahí está alojada información de todos los buses que una persona toma, de todas las estaciones de metro que una persona entra, todas las veces que alguien le pone dinero a la tarjeta, y a qué hora, qué día fue. Y eso, información... ¿Existe algún propósito para que se pueda ver esa información tan detallada desde la página web de este sistema? Es una gran pregunta. La verdad es que la explicación, la que parece ser obvia, es que la gente de esa manera puede tener un control respecto a sus propias actividades. En el fondo, si yo no sé si tengo plata en la tarjeta, puedo revisar y ver si es que necesito ir a cargarla o no. Algo así puede ser. El problema es que esa información recopilada ahí es de 3 meses, que es un montón de tiempo. Es muy poco claro por qué alguien necesitaría saber, por ejemplo, dónde anduve o cuántas transacciones hice hace 3 meses atrás. Sí, me parece que lógico entender buscar si me queda crédito en la tarjeta, pero mi trayecto de vida durante 3 meses, por dónde he pasado, un poco exagerado, ¿no? Por eso te preguntaba si hay un propósito para que toda esta información se guarde. No, ninguno que te pueda explicar. Ahora, la tarjeta VIP no es una tarjeta nominal. No hay una forma de establecer una identidad respecto al usuario de la tarjeta, con la persona. Entonces, si bien el sistema recopila y pone a disposición de la gente una gran cantidad de datos personales, luego esos datos son de alguna manera anónimos, a menos que uno conozca el número exacto de la tarjeta que una persona ocupa, que puede ser también. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, un marido celoso podría usar esa forma como para controlar a su pareja. Compras, si se te pierde la tarjeta, compras otra. No es más complejo. Pero no, la pregunta me parece que de Luisa es si pueden controlar si yo, te pierden. Si yo me encuentro una tarjeta en la calle, ¿verdad? Y entro al sitio web y pongo el número de la tarjeta, yo puedo revisar efectivamente dónde esa persona se mueve, y si yo fuera una buena persona, probablemente podría intentar como ir a buscarla, porque podría saber más o menos todos los días, los días lunes, durante 3 meses esta persona salió del metro tanto a tal hora. Por tanto, si yo me paro acá un día lunes a tal hora, probablemente lo voy a encontrar. Ahora, esa es la tarjeta, como decía, no es una tarjeta que esté asociada a una identidad. Distinto es el caso de una variante de la tarjeta BIP, que es la tarjeta TN, que es la tarjeta que ocupan los estudiantes y que les permite acceder a una tarifa diferenciada. Esa tarifa es personal, o sea, tiene una foto y de hecho está penalizado el uso de una persona distinta al titular de la tarjeta. Y al igual que la tarjeta VIP, uno puede entrar al sitio web y puede meter el número de la tarjeta y puede encontrar el historial de 3 meses de esa tarjeta. El problema es que el número de esa tarjeta TNE está asociado al RUT, que es el número de identificación que usamos en Chile, que básicamente se usa para todo. Y asociado a ese problema está el hecho de que si uno se mete a internet, a un par de sitios web que están ahí, puede básicamente buscar con el nombre de una persona el RUT de cualquiera. O sea, si alguien se mete a internet y busca un sitio que se llama Rutificador, por ejemplo, y escribe Vladimir Garay, va a encontrar ahí mi RUT. Sí, me imagino que en su investigación eso fue exactamente lo que hicieron. Exacto. En el fondo, nos dimos cuenta de que esa información en el fondo estaba relacionada y que con ese número uno podía acceder al número de la tarjeta. Entonces lo hicimos, y lo que pasaba es que el sistema te entregaba el número completo de la tarjeta, salvo 2 dígitos, los 2 últimos dígitos. Y básicamente eso era probar. O sea, si una persona tiene alrededor de 20 minutos libre, puede probar las 100 combinaciones posibles que pueden ser esos 2 dígitos y da con el número final. Entonces, en resumen, lo que pasaba era que cualquier persona, solamente sabiendo el nombre de un estudiante, podía acceder a todo el historial de uso del transporte público durante 3 meses. Y como decía, lo que en el fondo sale de ahí es que uno puede establecer patrones de conducta, puede establecer rutinas. Y si uno fuera un acosador, por ejemplo, es una información súper valiosa para saber dónde puedo encontrarme con una persona. Pero a eso, que ya es un problema de privacidad grave, hay que sumar el hecho de que en Chile, durante los últimos 10 años, los estudiantes han sido una fuerza política muy importante. Y no solo eso, sino que las manifestaciones de los estudiantes han sido, por lo general, respondidas desde la policía con gran agresividad. Y esa agresividad en el fondo también se ha trasladado a la esfera de lo digital. Hay varios casos documentados en prensa de estudiantes que son detenidos en el contexto de una marcha, por ejemplo, son llevados a la comisaría, se les piden sus claves de Facebook, por ejemplo, y se les pide que reconozcan a fotos de gente o que den la lista de sus amigos y sus contactos de Facebook. Entonces, cuando sabemos que hay una información tan sensible que está disponible básicamente a disposición de cualquiera que tenga 20 minutos libres más o menos, es grave, es peligroso, y da para pensar que si la policía está enterada de esto, que no lo sabemos, podría perfectamente usar este sistema para seguir a los estudiantes y tener como información respecto a sus rutinas diarias, particularmente a los líderes estudiantiles. ¿Y qué hicieron ustedes con estos resultados? Básicamente, lo que nosotros vimos dentro de esto es que esto no era por diseño, sino que era un error. No es que alguien dijo, sigamos los estudiantes de esta manera, entonces hagamos todo esto que sea. Entonces lo que hicimos fue buscar una reunión con la gente encargada del organismo de transporte, del Ministerio de Transporte. Hicimos un pequeño brief técnico explicando cuáles eran los problemas y explicando también cuáles podrían ser las soluciones sencillas. Tuvimos una reunión. Hay que anotar también que Chile en el último tiempo ha tenido una serie de casos importantes de filtraciones de base de datos. O sea, el hecho de que los RUT estén en Internet hoy tiene que ver con que esa información fue robada del Registro Civil, que es el organismo que tiene todos los datos respecto a todos los chilenos. Y así, por ejemplo, han habido casos muy graves respecto a la filtración de las bases de datos del Ministerio de Salud, con información sensible respecto a, por ejemplo, pacientes con SIDA, o mujeres que han pedido la pastilla el día después, o pacientes con historial de enfermedades mentales. Y esa información que ha estado disponible a través de Internet y que en el fondo es una, parece ser una tónica, parece ser que el lugar que ocupa la privacidad a la hora de pensar en las políticas públicas no es central. Con esa información, con ese discurso y con el trabajo que ya habíamos realizado, fuimos al... Y estas filtraciones, perdón que te disculpa, sí, pero estas filtraciones de las que me estás contando que apuntan a ser bastante graves, ¿han tenido alguna consecuencia o han motivado algún cambio legal o jurídico en el país o han quedado en la completa impunidad y en el recuerdo de una mala historia? En el caso, por ejemplo, del Registro Civil, donde se robaron la base completa de datos, eso no tiene ningún responsable hasta el día de hoy. Incluso si alguien encontrara al responsable, la ley no es muy estricta al respecto. En el caso del Ministerio de Salud, esa información muy sensible, eso es muy grave. Esa información llegó a un medio de comunicación llamado CIPER, que alertó tanto al Ministerio como a Entel, que era la empresa que tenía como a cargo la base de datos, y durante, creo que fueron 10 meses, ninguno de los dos organismos hizo absolutamente nada, hasta que la historia se publicó, y recién ahí como, oh, sí, arreglémoslo. Entonces, desde el punto de vista legal, primero, la ley de protección de datos personales en Chile es pésima. Es una ley que no solo es añeja desde el año 99, sino que además está hecha a la medida de las empresas de publicidad, básicamente, para defender el negocio de las empresas de publicidad. Chile, que por razones que es extraño explicar, es parte de la OCDE, y la OCDE ha dado una serie de advertencias al país respecto a la importancia y la necesidad de cambiar esa ley, y bueno, hay unos proyectos ahí con los cuales no ha pasado absolutamente nada todavía, estamos esperando que se supone que viene, pero se supone que viene hace, no sé, muchos años ya. Entonces, bueno, retomando, hicimos una reunión, nos juntamos con esta gente, les dijimos, está pasando esto, recuerdo lo que pasó en el Ministerio de Salud, recuerdo lo que pasó con el Registro Civil, no es buena prensa tampoco que esto se sepa. No es tan complicado solucionarlo porque no lo solucionan. Y se demoraron un poco, pero efectivamente lo solucionaron. O sea, hoy día cuando uno entra, uno hace lo mismo que hacía hasta hace 2 meses atrás, a diferencia de antes, donde te daban el número completo, salvo las 2 últimas cifras, ahora solamente te muestran las 2 últimas cifras. O sea, lograr acomodar con el resto del número es muy complicado. ¿Cuántas cifras tiene el número? No sé, como 10. Entonces, desde ese punto de vista creo que... primero, está bien, estamos contentos con ese resultado, pero también creo que demuestra que, de nuevo, la privacidad no es una preocupación principal a la hora de diseñar políticas públicas, y eso es muy, muy grave. No, es que mi conclusión de las conversaciones que hemos tenido ahora es que no están en la consideración de la construcción de políticas públicas en Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina, Colombia, pasando por México, incluso en México que tenemos unas buenas experiencias, es una muestra, ¿no? De que la privacidad es un derecho simplemente nominal y que no pareciera que tuviese efecto en la práctica desde los gobiernos, ¿no? Esa es mi conclusión un poco de las conversaciones que estamos teniendo en esta jornada. No sé si alguien del público quisiera comentar o preguntar algo. Quiero hacer una anotación. Primero, no sé si alguien del público quiere de pronto opinar por qué las... Ah, Lupa tiene una pregunta, pero... ¿Por qué creen para que vayan pensando, por qué creen que han sonado las canciones que han sonado? Y no, pues yo les cuento un poquito por qué han sonado esa playlist. ¿Cómo son los sistemas en el resto de la región? ¿Hicieron también un análisis de como un estado del arte de cómo son los sistemas de transporte con respecto a las tarjetas? Sí, hicimos un, o sea, hicimos en mucha gente. Martán hizo un pequeño análisis respecto a las distintas tarjetas que se usan y los sistemas web que se usan para entregar datos. Y la conclusión a la que llegó es que el sistema chileno era básicamente el peor, tanto por la tecnología que usa la tarjeta, discusión técnica sobre la cual no tengo la capacidad para entrar y explicar, pero además el nivel de protección que tenía el sitio web, por ejemplo, para acciones como una que hicimos, que es descargar el contenido completo de la información que estaba ahí almacenada, también era mucho mejor en todos los otros países. Sí, eso me faltó decir. Estuvimos revisando, creo que fue Colombia, Brasil, Perú, Argentina, creo que fueron esos. Bueno, yo me vine para el público para mirar, a ver aquí si me cuentan por qué creen que ha sonado la playlist. Ya no falta nada más un presentador, entonces quería aprovechar. Pienso por el tema del el uso eficiente de la información, de la privacidad. Bueno, no sé, en esta específico no sé por qué, pero Vladi, ¿nos puedes contar por qué esta la escogiste tú, la que sonó cuando tú hablabas, por qué la escogiste? No sé si escuchó la canción, pero era una canción, búsquenla, es de Rockwell, que es un olvidado One Hit Wonder ochentero. La canción se llama Somebody's Watching Me, es un tema que de hecho la gente se acuerda porque es como Michael Jackson, y efectivamente es Michael Jackson en los coros. Rockwell es como el hijo del tipo de Motown, que es como este sello muy importante de la música negra, y que sacó esta canción el año 1984, además, muy deseador, y que, de nuevo, no es una gran canción, pero es una canción que cuando uno revisa la letra es muy propicia para este tema. Básicamente habla sobre el estado de paranoia y esta idea de que todo el mundo te está espiando de alguna manera, el estado particularmente, y además tiene Michael Jackson en los coros, que está siempre bueno. Cuéntame. Y pues para mi última pregunta para ti, es un poco saber qué hay ahora para derechos digitales, sobre todo en este tema. ¿Cómo lo ven? ¿Qué están planificando? ¿A dónde más buscar incidir? Bueno, creo que para mí particularmente la mejor lección que me deja este caso en particular es que es súper importante, primero, volver a revisar como los servicios públicos y poder hacer presión respecto a cuestiones que parecen tan sencillas como un sitio web, por ejemplo. Pero luego también siento que, al menos en este caso específico, el resultado fue el que esperábamos, fue mucho más sencillo de lo que estábamos esperando hacerlo. Y creo que ahí también hay una oportunidad importante para vincularse mucho más estrechamente respecto a las reparticiones públicas y cómo poder ayudar, si es la palabra correcta, a solucionar este tipo de problemas que son graves y que pueden ser potencialmente muy, muy graves. Eso en Chile, y luego nos parece súper interesante cómo seguir apoyando el trabajo y poder buscar oportunidades de colaboración con los partners regionales, que para nosotros también son súper, súper importantes. Creo que por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que si todavía no se han dado cuenta, la relación entre Big Data y vigilancia es bastante clara. Cuando no se toman políticas públicas pensadas desde la protección a la privacidad, quizás no por mala fe, sino pues porque no se está considerando, sin más. Nos encontramos con casos como los que hemos visto hasta ahora, ¿no? De que es muy fácil que los sistemas que se estén desarrollando e implementando se conviertan en posibles y potenciales promotores de la vigilancia estatal a grupos determinados, ¿no? Cuando ya nos contaba Janet de cómo se podía utilizar para personas no nacionales, ¿no? Para migrantes, ya nos contaba también Vladimir, como también en un sistema como este puede enfocarse en criminalizar a los estudiantes, ¿no? Entonces espero que estén entendiendo cuál es la reflexión que estamos teniendo aquí, viendo que es posible también que el trabajo de sociedad civil ayude a pensarse la privacidad como un elemento más a tener en consideración. Y nada, pues muchas gracias, Vladimir. No, gracias por la invitación.